El secretario general de Naciones Unidas encomió este jueves la encíclica del Papa Francisco, en la que hace un llamamiento a los 1.200 millones de católicos del mundo a unirse a la lucha contra el cambio climático. Las conclusiones de la carta, titulada Laudato Si, apuntan a que existe un sólido consenso científico que muestra que el calentamiento del planeta en las últimas décadas se debe principalmente a la actividad humana. En declaraciones a la prensa, Ban Ki-moon destacó que la humanidad tiene la obligación de proteger el planeta Tierra y mostrar solidaridad con los miembros más pobres y vulnerables de la sociedad, que son los que más sufren el impacto del cambio climático. Pope Francis and I agree. El Papa Francisco y yo estamos de acuerdo en que el cambio climático es una cuestión moral que requiere acciones urgentes y globales. Es una cuestión de justicia social, derechos humanos y ética fundamental, dijo Ban. El titular de la ONU urgió a los gobiernos a adoptar este año en París un acuerdo ambicioso contra el cambio climático. En un comunicado de prensa, el director ejecutivo del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, Achim Steiner, aseguró que la ciencia y la religión están alineadas en esta cuestión y que el momento de actuar es ahora. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Yoga. Chitta Vritti Nirodha. El yoga detiene las fluctuaciones de la mente, reza un antiguo mantra repetido durante milenios, generación tras generación, por los practicantes de esa disciplina. El embajador de la India ante las Naciones Unidas, Ashok Mukherjee, explicó que en su definición más simple, el yoga es la unión del cuerpo, la mente y la conciencia. Pero creo que si se observa de manera más profunda, yoga es concentrar la atención, porque en sánscrito antiguo, yog es la concentración de la mente que permite que la energía del ser humano se libere y se una a la energía que lo rodea. El yoga nació en la India y es un arte que busca esa concentración utilizando como herramienta una serie de poses corporales. La práctica del yoga acarrea salud y bienestar, un bienestar que no proviene de hacer ejercicio, sino de descubrir la identidad propia y la unidad del ser con la naturaleza. El Día Internacional del Yoga, que se celebra por primera vez este 21 de junio, intenta promover esta disciplina milenaria para aplicar su enfoque holístico a la búsqueda de soluciones a los grandes problemas del mundo de hoy. La Asamblea General de la ONU instituyó la jornada en diciembre pasado, cuando sus 193 estados miembros aprobaron por unanimidad una resolución patrocinada por 177 países. Según la experiencia de Marco Rojas, practicante y maestro de yoga desde hace 12 años, lograr un mundo mejor a través del yoga no es una utopía. El yoga me ha ayudado a mí a conseguir armonía en mi cuerpo, me ha ayudado a conseguir armonía con la gente que está cerca de mí. Y mientras más practicamos, comenzamos a generar esa armonía a todos los en círculo cerca de nosotros. Si lo practicamos como sociedad, vamos a tener una sociedad con más armonía. El yoga es una alternativa al estrés de la vida cotidiana. Y al contrario de lo que mucha gente piensa, su práctica no requiere de una destreza, fuerza o flexibilidad especial. El embajador Mukherjee destacó además lo fácil y económico de la práctica del yoga. No requiere ningún gasto. No hace falta ningún equipo ni gimnasio sofisticado. Se puede practicar yoga en un lugar muy simple, solo con un tapete. De acuerdo con Marco Rojas, el yoga es para todos. Todo mundo puede practicar yoga, en todos los niveles, niños, adultos, gente de la tercera edad, todo mundo puede practicar yoga. Nunca es tarde. Para empezar, yo empecé a los 40 años. El yoga es libertad. Namaste. Namaste. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE 940 AM. El pintoresco barrio La Floresta se caracteriza por un interesante trabajo cultural. En Identidad, desde esta emisión, les ofrecemos una trilogía de notas realizadas por el periodista David Alomoto. La de hoy aborda el diseño independiente. El barrio de La Floresta, localizado al este de La Mariscal, es la muestra palpable de un espacio en Quito dedicado a las artes. Allí confluyen cineastas, pintores, actores, músicos, quienes desarrollan sus actividades entre casonas de los años 60, cafés de autor y varios centros culturales. A La Floresta se le podría llamar la zona de la bohemia contemporánea de Quito porque incita a los lugareños y gente de paso a visitar sitios dedicados a la cultura como salas de cine independiente, restaurantes, galerías de arte y tiendas de artesanías. Entre todos estos sitios de acopio cultural y divertimento, llama la atención el grupo de tiendas de diseño de La Floresta. Se trata de una asociación de 12 locales que se dividen en talleres de diseño de alta costura, mueblería, cerámica, objetos reciclados y artesanías, con nombres tan llamativos como La Caprichosa, Mané Silva, Fui Reciclado, Chucherías, Cardanas o Galería Tuxara, los cuales revelan el espíritu diverso de este colectivo, cuya filosofía apunta más a la colaboración que a la competencia. Gregory Salazar, propietario de Taller Galería Atuxara, explica que sus motivaciones para unirse como colectivo fueron las ganas y la ilusión de que el barrio sea reconocido como un lugar en donde se respire y vive el arte, el comercio y el diseño. Yo creo que nos une es el barrio, o sea, el interés del barrio por sacar el arte adelante. No creo que sea no es como un colectivo que se unió un día o en tal hora, no. Yo creo que el que unió a todo el mundo es el barrio. El barrio, La Floresta es el barrio ideal para artistas, por el tipo de gente que vive en La Floresta, o sea es, digamos, de clase media, media alta, sí, que básicamente tiene ese interés, o sea, que está ligado a... O sea, tiene un interés sobre cosas de arte. Sebastián Aguirre, propietario de Cardanas, explica que paralelamente el colectivo Pro Mejoras, que mantiene rodando el proyecto de tiendas de diseño, tiene entre sus objetivos de explotar la parte comercial y cultural que puede llegar a tener el sector, gracias a la variedad de estilos e ideas que ofrecen al público. En un inicio salió como una propuesta para promocionarlas solamente en nuestras tiendas de diseño y también la parte cultural, y hoy en día ya se han sumado más entidades, organizaciones y personas también. Entonces se convirtió ya en un colectivo más, con un enfoque más de promoción cultural, aparte de promocionar nuestras tiendas de diseño y todo lo que se vive en La Floresta, ¿no? El grupo lleva un año y 5 meses armando y desarrollando sus propuestas para que La Floresta sea reconocida como el espacio donde se pueda tener un momento de tranquilidad y se pueda llevar una prenda de calidad e ingenio. Sebastián Aguirre y Gregory Salazar explica que sus expectativas apuntan a que se pueda explotar el fuerte recurso cultural que posee La Floresta como punto de encuentro entre varios artistas y que existan cada vez más propuestas enmarcadas en lo artístico. Como tienda, la idea es que nos promocionemos cada vez más, que de cierta forma el trabajo que se haga con el colectivo y lo que se hace en La Floresta aumente el tráfico de personas en la tienda y en La Floresta. Y como colectivo, tratar de fomentar este espíritu barrial, que se supone que hay bastante en La Floresta, pero que queremos explotarlo más. Las expectativas es seguir trabajando, seguir que crezca el como negocio, ¿no? Y colectivas que sigan habiendo más y más propuestas de arte, sí. O sea, que entre más propuestas haya, va a haber mejor desarrollo del barrio, sí, del barrio y todo eso. Sobre todo, el primero es el barrio y luego la ciudad. O sea, crear una imagen primero del barrio hacia la ciudad y de ahí de la ciudad hacia el país, ¿no? De esta manera, el sector de La Floresta muestra su mejor faceta, no solo para avanzar en la idea de convertirse en un gran centro de esparcimiento, sino también en un punto alternativo donde se puedan adquirir cosas originales.

y de salud, ya que mejora todo el funcionamiento psicológico o psicosomático de tu cuerpo. Y justamente, bueno, hay varias técnicas, bueno, hay dos técnicas principales que estamos ahorita impartiendo en estos talleres. Una es pintar mandalas, dejando fluir tu creatividad y el gusto por los colores, teniendo estos un significado. Hay mandalas, por ejemplo, uno que es el pavo real, otro que es el sol, la luna, los colibríes, y cada uno tiene un significado, y el color también, el que se acentúa más es el que tiene significado. Y en esta semana, en la próxima semana, vamos a realizar este mandala, que son tejidos, o sea, ya tú mismo empiezas a tener más contacto con el mandala, a crearlo, pues con específicamente con los materiales que son palillos y lana. Para los interesados en asistir a este taller de mandalas, les informamos que el 23 de junio de 18 a 20 horas será en la Fundación Mundo Juvenil en el Parque La Carolina. El miércoles 24 y viernes 26 de junio de 19 horas 15 a 21 horas 15 en la Fundación Caminando en la Carrión E10 94 y 12 de octubre. Si desean obtener mayor información pueden hacerlo al teléfono 0984-239373. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos. Junio es el mes del solsticio. El 21 de junio se celebra el comienzo del verano, fecha importantísima para el pueblo indígena del Ecuador, que celebra el Inti Raymi, uno de los principales acontecimientos de nuestros pueblos, día en que saludamos el final y el comienzo del año agrícola. En la Sierra Andina Norte del Ecuador, específicamente en la provincia de Imbabura, es donde más se concentran y se mantienen vivas estas manifestaciones, especialmente en Cotacachi, Cayambe, Otavalo y otras regiones de la provincia de Imbabura y del Ecuador. Los diversos grupos indígenas del sector, año a año, celebran esta fiesta, que se inicia con la purificación. Este acto es el más importante. Hombres y mujeres toman un baño muy especial en ríos, cascadas, vertientes y lagunas del sector, con la finalidad de limpiar y remover las energías negativas de sus cuerpos. Al mismo tiempo, renuevan la energía positiva que les permite continuar llenos de vigor en su vida diaria. En las agrupaciones indígenas existe siempre el elegido denominado chamán, quien es el encargado de purificar o limpiar a las personas que asisten para la fiesta del astro rey. El festejo del solsticio es una costumbre muy antigua, arraigada desde la época prehispánica. Para la comunidad indígena, más que una fiesta, es un agradecimiento a la tierra, a la Pachamama y al Inti Taita, que les ha brindado su sustento. Especialmente agradecen por la cosecha del maíz, el grano sagrado y su principal alimento. Danzas, música, comidas típicas y por supuesto la chicha, preparada con ese grano que fermentado produce una suerte de alcohol que lleva a un estado de euforia que los motiva a una fiesta que dura algunos días. Los participantes muestran sus mejores galas y cubren sus rostros con máscaras alusivas a animales, danzando y cantando al son de los instrumentos de percusión y viento, tambores, flautas, cascabeles, panderetas, cuyas notas andinas viajan con el viento hasta mezclarse con su paisaje. Esta fiesta es muy popular y conocida, tanto a nivel nacional como internacional, de gran atractivo turístico,